Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, Luis, en esta mañana vamos a escuchar en un ratito, nos vamos a dar tiempo para escuchar parte del material de alguna de las cosas que te perdiste si no fuiste a La Rioja el fin de semana y que tienen que ver con una mesa que propiciamos para que la red tomara de hacer una especie de debate, una especie de charla con referencias de los derechos humanos de la zona del noroeste argentino. Esos casos, ¿no? De los que hablábamos antes, de los que voces que uno escucha habitualmente en nuestros medios, como la de Lucila Maraga, a quien en particular aquí en La Retaguardia entrevistamos muchas veces y también ha participado a través de la gente de la chica de Radio Voces del Enredando las Mañanas. Lucila es sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, estuvo presa entre 1975 y 1982. Es de esas personas que estuvieron, que no estuvieron secuestradas, porque estuvieron legalmente presas, por decirlo de algún modo, pero que las cárceles en esa época, era casi lo mismo que estar secuestradas en ese caso, digamos, no estaban exentas de tortura, de malos tratos y de todas las cosas que pasaban en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, salvo que en general, digamos, podía asegurarte mayor probabilidades de sobrevivir el hecho de que estuvieras blanqueado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Que fue lo que le pasó a Lucila Maraga y a otros militantes de La Rioja. Y también estuvo allí Graciela Ledo, la hermana del conscripto Ledo, del que todos conocemos su historia a partir de la cuestión de Milani. También fue muy interesante escucharla a ella con su recorrido de todos estos años y nos vamos a dar en algún momento de la mañana, quizás pronto, la posibilidad de escuchar esos testimonios de una de una mesa que en el medio de todo lo que es un encuentro de la red, con espacios para formación, con espacios de debate más político, muchas veces no son de los más concurridos. Nosotros igual insistimos en que tienen que estar y lo que nos sorprendió gratamente es que muchos de los que estuvieron después le decían a otros que se habían perdido algo. Bueno, utilizaremos la radio, el recurso de la radio, para que no se hayan perdido nada, para que lo puedan escuchar en un ratito. Y también escuché mucha gente hablando de, por ahí, de tu incursión, de tu participación, Luis, en el taller de cuestiones sindicales. Había gente hoy diciendo, uy, mira, te cuento algo, hoy nos mandaron estos productores oyentes, que te digo yo que no sabés de qué lado están, si participan en algún colectivo, sino uno de los que le pusimos cara el otro día, Fernando Fachín, que sí, nos mandó un comunicado y decía, me decía, Luis se va a enojar porque no tiene contacto, no tiene teléfono de contacto. Porque, digamos, lo que se da habitualmente en el encuentro de la red es un taller en el que, digamos, Luis trata de transferir parte de su trayectoria, de su experiencia en la comunicación desde el sindicalismo, para que las organizaciones tengan esa capacidad de comunicar que muchas veces no tienen, ¿no? Y que necesitan claramente aprender, ¿no? Así que bueno, te cuento esto para que lo tomes como un síntoma de la cuestión. Ya la gente sabe que vos te enojás y los comunicados de prensa no tienen un teléfono allí abajo. O si son muy largos. No, a ver, tírame cuál es el eje. Tírame tres tips así rápido de qué tiene que tener un comunicado de prensa una organización social para ser leído, para conseguir el objetivo, ¿no? Porque, digamos. El primer punto para mí es que en el primer párrafo tiene que estar el gancho de lo que se quiere de transmitir. Por eso esto de que el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, según la circunstancia, tiene que estar puesto en el primer lugar. Si es una marcha, lo primero que tiene que estar es cuándo y dónde, qué se va a hacer. Claro. Ser muy concreto, no muy explicativo, simplemente decir lo que uno quiere comunicar, pero en forma concreta, y fundamentalmente, bueno, al final un teléfono y un nombre de contacto, porque justamente ese gancho que vos pones en el comunicado de prensa es para que después alguien se interese y te llama, y ahí sí vos explicitás la problemática. Si en el propio comunicado pones toda la problemática, y también es muy probable que el periodista, el medio, el programa de radio o el diario tome de ese comunicado todo, no te llama y haga una nota haciendo un recorte. Uh-huh. Y vos no pudiste explicar. Sí, entonces sí, me sí. Parece que son esas dos o tres cositas que son básicas, ¿no? Pero que lamentablemente es una cuestión que en muchas organizaciones sindicales, sociales, esto no se tiene como práctica, ¿no? Y bueno, creo que una de nuestras tareas es colaborar en que toda organización popular pueda, cuando uh-huh. está claro. en una situación de conflicto o de tener que expresarse hacia el afuera, bueno, tenga las mejores herramientas. Sí, sí, llegar de manera... Sin fórmulas, no hay fórmulas. Hay, como vos decís, tres o cuatro conceptitos que después cada uno los tiene que ir adecuando en función de su propia realidad. Vos no podés, ante un conflicto quizá que es defensivo porque la patronal te está pegando mucho, salir a hacer un comunicado agitativo, tenés que hacer un comunicado más reflexivo. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, como ejemplo. Claro, claro. Bueno, hemos tenido ahí un ejemplito de parte del taller que Luis da siempre para aportar conocimientos desde la comunicación en los conflictos sindicales. Que uno reciba un volante no quiere decir que lo vaya a leer. Y muchas veces, que lo lea o que no lo lea, tiene que ver desde la... De cómo la gráfica te entra por los ojos, a muchas veces también con la extensión, ¿no? Vos recibís a veces de los partidos políticos con los que podés tener muchas coincidencias, algunos papelotes tan importantes que no hay manera de leerlo, ¿no? Te resulta agresivo de algún modo el modo en el que está escrito, y cuando empezás a leer el contenido agitativo, como vos decís, muchas veces también sucede lo mismo. Bueno, sí, el taller, para quienes nos están escuchando, no solamente apunta a los comunicados de prensa, por ejemplo, sino también apunta a cómo se comunica internamente a sus propios compañeros, por ejemplo, en un lugar de trabajo, en determinadas circunstancias, y también lo que decís vos, a un volante o quizás a un afiche, como por ahí gráficamente un afiche puede decir mucho en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Bueno, te habíamos dicho que íbamos a escuchar parte de lo que fue un conversatorio, un programa de radio, no sé qué fue bien lo que hicimos allí en uno de los anfiteatros de la hermosa Universidad de La Rioja, la Universidad Nacional de La Rioja, donde estuvieron Graciela Ledo, la hermana del conscripto Ledo, desaparecido y se sospecha de el general Milani en la participación de su desaparición, a quien vamos a escuchar luego, Sebastián de Fernández de Radio Pueblo de Jujuy, que nos contó la situación de los juicios y de lo que es pelear desde la comunicación contra un monstruo como Ledesma. Y Lucila Maraga, que fue presa política entre 1975 y 1982. Lucila nos vino a contar, entre otras cosas, cómo era la comunicación interna y la importancia que tenía la comunicación entre las presas en un sistema tan jodido como el de la última dictadura cívico-militar, aún en las cárceles, incluso en las cárceles, no solo en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Escúchala porque fue uno de los momentos, seguramente uno de los puntos más altos, digamos,